mensaje de la 36 que se emitía en octubre del año 2007 bajo el título La Gran Revolución Socialista en Rusia, señalaba que ya nadie casi, fíjense, en aquel año 2007, ¿no? Ya casi nadie habla de la Revolución Rusa salvo para detractarla o pretender sacar conclusiones que desanimen a las nuevas generaciones de militantes. Las historias deben ser contadas de manera que sirvan para difundir ánimo y deseos de luchar. Por eso, cuando se encara la historia de la revolución como fracaso, la intención es precisamente la de causar decepción en aquellos militantes que, ante las dificultades y el zigzag de la lucha de clases, consideran imposible cambiar el curso de la historia. Sin embargo, recordaba aquel mensaje de la radio, los procesos son dirigibles y es más lo conveniente es que los procesos no lo dirijan a uno. Decía Carlos Marx que la historia no hace nada, los hechos de la historia, en cambio, los hacen los hombres. Una revolución tiene también hombres de carne y hueso, con sus sentimientos, sus pasiones y sus momentos de brillantez y de miserias. Si hubiera sido hace 40 años atrás, se pelearían por escribir sobre la gran revolución de octubre. Hoy, en cambio, y tristemente, sobran los dedos de una mano para quienes lo intenten. Hasta en el Parlamento, la Duma uruguaya, porque así se llama el Parlamento en Rusia, se está trabajando para condenar las hambrunas del comunismo. Por falta de elementos de juicio, los legisladores del Frente Amplio encargaron a una señorita becaria la reunión de datos sobre el tema para poder hablar con propiedad. Esto estaba pasando en medios a mediados del primer gobierno del Frente Amplio 2007, ¿no? Se recuerda un material del historiador ruso Vyacheslav Halipov, la influencia de la Revolución de Octubre de 1917 significó un viraje en redondo en relación con los destinos de la humanidad. La instauración del poder de los trabajadores en aquel octubre de 1917, noviembre de acuerdo a nuestro calendario actual, fue un ejemplo de cómo se llevan a la práctica las ideas fundamentales de la teoría del marxismo que se refieren al arte de preparar y llevar a cabo la revolución. Este triunfo sentó las bases para crear un régimen nuevo, un Estado nuevo e inauguró una época nueva en la historia de la humanidad. Lenin estaba convencido de que las revoluciones socialistas en otros países habrían de recorrer inevitablemente en lo principal y sustancial el mismo camino que Rusia. Estimaba que en general los rasgos principales de la Revolución Rusa, así como muchos de sus rasgos secundarios, tienen alcance internacional en cuanto a la influencia que ejercen en otros países. La revolución social iniciada en octubre de 1917 significó la sustitución radical de los tipos de propiedad y de las relaciones de producción que forman la base de la sociedad y significó una profunda reestructuración de los pilares fundamentales de la vida en sociedad. A pesar de la destrucción del socialismo real en la ex Unión Soviética y el resto de los países del este europeo, la marcha de los acontecimientos mundiales a lo largo de los 7 decenios que duró el sistema socialista mostraron, sin embargo, que el nuevo régimen era capaz de resolver los problemas candentes planteados ante millones de seres humanos, eximirlos de la opresión, el hambre y la miseria. Aquella sociedad socialista le abrió amplias posibilidades al trabajador, al campesino, aunque habiéndose desarrollado en condiciones complejas. Junto con los logros y éxitos del socialismo en la URSS, hubo fracasos inevitables y retrocesos. Se recuerda luego de haber triunfado primeramente en Rusia como resultado de la Revolución de Octubre, el socialismo proclamó su finalidad: todo en aras del hombre, todo para el bien del hombre. El poder del capital derrocado en un país ya no podía presentarse como algo inmutable y sólido para millones de oprimidos en otros países. El triunfo de la Gran Revolución de Octubre dio un poderosísimo impulso al proceso revolucionario en todo el mundo. Acontecimientos que en 1918, es decir, al año siguiente del triunfo en Rusia, tuvieron lugar en Alemania, en 1919 en Hungría, Baviera y Eslovaquia. Las repúblicas soviéticas se mantuvieron 133 días en Hungría, 19 días en Baviera y 20 días en Eslovaquia, ejerciendo una sensible influencia al levantar el estado de ánimo de los revolucionarios en varios países en el final de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Es cierto que cayó el socialismo real, se recordaba en aquel mensaje, pero con el triunfo de la Revolución de Octubre se dieron revoluciones en otros países y se profundizaron los nexos entre el mundo del socialismo real, la lucha revolucionaria de la clase obrera y la lucha de liberación nacional de los pueblos de los países coloniales y dependientes. Ahí está hablando Lenin, el conductor histórico de la revolución, diciendo: camaradas, hombres del Ejército Rojo, los capitalistas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia están librando una guerra contra Rusia, están tomando venganza contra la República Soviética de Obreros y Campesinos por haber derrocado el poder de los terratenientes y los capitalistas, porque Rusia, los bolcheviques tomaron el poder en medio de la Primera Guerra Mundial en la que Rusia estaba participando, y a partir de la Revolución se concentró la ofensiva de 14 ejércitos contra la Revolución Rusa. Por eso Lenin en este discurso hablaba del ataque de las potencias occidentales por haber derrocado el poder de los terratenientes y los capitalistas, y con ello fraguar un ejemplo para todas las naciones del mundo. Los capitalistas de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos están ayudando con dinero y municiones a los terratenientes rusos, decía Lenin, quienes están llevando tropas a Siberia, el Don y el Cáucaso Norte contra el poder soviético, con el fin de restablecer el imperio del zar y el poder de los terratenientes capitalistas. Pero esto no sucederá. El Ejército Rojo ha cerrado sus filas, se ha levantado y ha hecho retroceder a las tropas de los terratenientes y a los oficiales de la Guardia Blanca. Y está marchando hacia Odessa y Rostov. Un poco más de esfuerzo, unos pocos meses más de lucha contra el enemigo y la victoria se logra. El Ejército Rojo es fuerte debido a que es consciente y únicamente marcha a la batalla por la tierra de los campesinos, por el gobierno de los obreros y campesinos, por el poder soviético. El Ejército Rojo es invencible porque tiene unidos a millones de campesinos, trabajadores con los obreros, quienes ahora han aprendido a luchar, han adquirido la disciplina de la camaradería, quienes no se desaniman quienes llegan a ser resueltos después de los reveses y son cada vez más valientes marchando contra el enemigo, convencidos de que pronto será derrotado. Camaradas del Ejército Rojo, dice en este discurso de Lenin al Ejército Rojo, la alianza de obreros y campesinos del Ejército Rojo es firme, estrecha e indisoluble. Los kulaks, campesinos muy ricos, están tratando de fomentar revueltas contra el poder soviético, pero ellos continúan siendo una minoría insignificante. Bueno, hay parte de este discurso de Lenin, de los registros que se pueden encontrar, de su voz y filmaciones, algunas breves filmaciones del conductor histórico de la Revolución Soviética, en esta jornada donde estamos recordando precisamente la toma del poder por parte de los soviéticos, de los bolcheviques, dentro del Partido Socialdemócrata Ruso, que se fueron organizando y haciendo un trabajo de cooptación en el ejército ruso, precisamente, que además con lo que significaba el escándalo de la guerra y la derrota que estaba sufriendo Rusia y el cansancio de las tropas rusas, se empezaron a identificar con el planteo de los bolcheviques. Venía primero, meses antes, la caída del zar Nicolás II, la revolución de febrero en aquel 1917, en el calendario juliano, tenemos que decir, una huelga general que estalló en febrero correspondiente a aquel calendario, el 8 de marzo de nuestro calendario, una huelga convocada ese día en Petrogrado, que ahora volvió a ser San Petersburgo, se convirtió en una rebelión comandada por el soviet de la ciudad. Ahí el zar Nicolás II abdicó y se formó un gobierno provisional con el socialista Alexander Kerensky como ministro de guerra, que luego quedaría al frente del gobierno, y la incapacidad de aquel gobierno para responder a las demandas de los obreros y campesinos, así como la decisión de Kerensky de no retirarse de la guerra contra Alemania y sus aliados, afianzó la popularidad de los bolcheviques. Fue ahí cuando Lenin expuso sus tesis de abril, cuando llamaba a implantar la dictadura del proletariado, nacionalizar las tierras del país, y resumido en aquella célebre consigna de todo el poder a los soviets. Vendría la convocatoria meses después del segundo congreso de los soviets, que corresponde a este 7 de noviembre de 1917, donde el soviet de Petrogrado se hizo con el control de las instituciones gubernamentales y estratégicas como el Tesoro, la Oficina de Correos o la Central Eléctrica, y el golpe definitivo llegó con el asalto del Palacio de Invierno, la sede del gobierno provisional. Por supuesto que hubo violencia en algunas de las situaciones de la toma del control de las instituciones y hubo muertes, pero el trabajo político previo hecho por los bolcheviques evitó una guerra más abierta para tomar el poder. Después empezaría toda la historia del control del poder a nivel de ese inmenso país que es Rusia y de la construcción del socialismo, del poder de los soviets, pero es una historia que lleva más tiempo.